El objetivo de este blog es incentivar el turismo en la ciudad de Puerto Rico y sus alrededores, que por medio de él, los usuarios de Internet tengan el interés de conocer esta ciudad. En el blog encontrarán videos, audios y textos promocionando hoteles, lugares de esparcimientos, la ciudad en sí y su belleza con respecto a la naturaleza. El blog está destinado a personas que le gustan recorrer el mundo, conocer lugares, a los amantes de la naturaleza, a turistas que vienen de otras provincias de Argentina, de países limítrofes y a extranjeros. Es un blog destinado a jóvenes, adultos y familias. Allí podrán apreciar una variedad de servicios como hoteles y hospedajes, diferentes servicios gastronómicos. Los jóvenes pueden encontrar la movida nocturna sobre la avenida principal, los camping, clubes, piscinas, canchas de pádel, de tenis y disfrutar de la costanera que mira hacia el río Paraná con espacios parquizados y rodeados de árboles. Para los adultos y familias, un lugar es el casino. Para bailar, el Club 90. Para pasear, la costanera. Para pasar un día, el club de pesca. También las iglesias y las plazas son lugares para apreciar. Conocer saltos en los pueblos de los alrededores, disfrutar de los campings, conocer las industrias y realizar caminatas por la ciudad. Este es un lugar donde una persona de cualquier edad disfrutará de las bellezas paisajísticas y su pintoresca ciudad.